con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Estaban escuchando a Aerosmith con un éxito de su disco Permanent Vacation de 1987. Dude Looks Like a Lady. Vamos ahora a continuar un poco en esa onda rockera con Bon Jovi y uno de los éxitos más importantes de su carrera, del álbum Crush del año 2000. Esto que se llama así, It's My Life. Song for the broken hearted. De la noche en la FM Plus. We'll be right back. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito de 1979, una banda icónica del disco, famosa por temas como Le Freak, I Want Your Love, My Forbidden Lover, también por ejemplo Dance Dance Dance, Everybody Dance. Me refiero a la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, y el tema Good Times. Nos vamos ahora con el rey del pop Michael Jackson y una canción de su álbum History de 1995. Esta canción tuvo dos videos, de los cuales en su momento solo fue lanzado uno, dirigido por Spike Lee y que fue rodado en Brasil. Uno de los grandes videos de Michael Jackson, en mi opinión. Esto se llama así, They Don't Care About Us. De la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus.

for my soul. You'll never know the gift you've given me. I'll carry it with me. Help me hear the music of my heart. Help me hear the music of my heart. You open my eyes, you open the door to something I've never known before. And your love is the music of my heart. Short on your dough, you can't. Clásico de 1978 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el éxito YMCA por los Village People. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 99, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por un hombre que estuvo ayer en el Super Bowl junto a Bad Bunny y Lady Gaga, y es el señor Ricky Martin. La canción Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Make me fall. She's in some new sensations.

baladas americanas en la FM Plus. Pasando las 9 de la noche, llega a la FM Plus nuestro género favorito, las baladas americanas en la radio de la generación que lo hizo posible. Yo soy Caro Carreño con ustedes y con lo que dijo Michael Jackson era una de sus canciones más personales, que no solo hablaba de fe, de lealtad, sino de la soledad emocional aquí en Will You Be There. Qué linda canción que llega a la FM Plus. Like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Scold me, we're lost where you find me. But they told me I meant to be fair.